radio estábamos hablando con José Luis Borges, que integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, sobre lo ocurrido en la jornada de ayer, porque ayer fue una movilización por parte de jubilados en la Plaza Libertad, pero también fue un momento de reunión específicamente entre el equipo de gobierno con los legisladores que conforman la coalición para dar a conocer el proyecto de reforma de la Seguridad Social a cargo de Rodolfo Saldaín, quien preside precisamente este comité de expertos. Bueno, José Luis, buen día, ¿cómo le va? Hola. Hola. Hola, ahora sí, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Me escucha? Como que se entrecorta. A ver, vamos a tratar de arreglar. ¿Me escucha ahora? La escucha. Yo la estoy, en este momento la estoy escuchando bien. Bueno, perfecto, entonces. Digo que ayer se presentó el proyecto de reforma de la Seguridad Social. ¿Qué impresión dejó? Si bien no conocemos todavía algunos detalles muy específicos, evidentemente el presidente tenía el interés de que lo conociera el equipo de legisladores de su gobierno. Pero de lo que se sabe, ¿qué se sabe, José Luis? Integrante de la COJUPE, que es la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, en el marco de lo que fue esta reunión ayer, como dábamos detalles más temprano, de la presentación de la reforma de la Seguridad Social al equipo de legisladores que integran la coalición de gobierno y que seguramente después dará el salto parlamentario, además de pasar a la arena política con la discusión que tendrá en los próximos meses dentro de una reforma que ha formado parte de la campaña electoral del actual presidente de la República, que forma parte del documento Compromiso por el País, que es el acuerdo al que arribaron todos los partidos que integran la coalición de gobierno y que, bueno, en un futuro, al pasar a la arena política, podemos o tendremos la posibilidad de conocer mayores detalles específicamente sobre esta reforma de la Seguridad Social. Desde el ámbito del gobierno se ha planteado como urgente y es lo que va ahora a tener un andamiento un poco más político. Ahora sí, ¿me escucha, José Luis? Hola, ¿me escucha? Bueno, son las 10 de la mañana con 32 minutos, vamos a la tanda y vemos a ver de arreglar esta comunicación que vamos a tener con José Luis Borges. Desde Paysandú, Uruguay, transmite CW35. Radio Paysandú, en el 1240 AM de tu dial. Estudios ubicados en Avenida España 1629, teléfono 472-35000, WhatsApp 099-125-930, www.radiopaysandú.com.uy. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Comienzo de espacio publicitario. 1240 AM, Radio Paysandú. Viví un otoño-invierno estupendo con Macri Outlet. Las botas, zapatos y championes que buscas y están de moda, te las llevas con descuentos increíbles. Aprovecha nuestros precios de liquidación con ofertas insuperables que solo Macri Outlet puede ofrecer en las mejores marcas. Pensando en vos y toda la familia, Macri Outlet te brinda excelente atención personalizada y todos los planes de financiación. Visítanos en Leandro Gómez 1155. Macri, desde 1894, calidad al alcance de todos. En Sanamente te ofrecemos hacer medicina preventiva, alimentos sin gluten, elaborados o para elaborar en casa. Puede ser con o sin azúcar, con o sin lactosa, pero siempre sin gluten. Te ofrecemos remedios y vitaminas sin gluten, remedios naturales para sanar tu dolencia, porque todo está en la naturaleza. Somos Sanamente, somos lo que comemos. En Libertad 929, consultas al 099-335915. o 472-20-567. ¡Aló! Bueno, ahora sí vamos a tener la comunicación con José Luis Borges, decíamos, dentro de lo que fue la presentación ayer del proyecto del gobierno de la reforma de la seguridad social. Desde la COJUPE, ¿qué impresión hay después de lo conocido del encuentro de ayer en Suárez y Reyes, José Luis? Mire, para nosotros, ayer se confirmó, la primera cosa importante, el presidente confirmó que va a ser la reforma de la seguridad social. La segunda cuestión es que la va a hacer según las recomendaciones del comité de expertos, de hecho, más allá de que declara que no son vinculantes las propuestas del comité de expertos con las decisiones políticas que va a tomar el gobierno. Pero en la exposición de Saldaín queda planteado el primer acuerdo que hay con respecto a aumentar los años de trabajo de los futuros jubilados por la vía de aumentar la edad. O sea, ayer Saldaín propuso que se va a aumentar la edad a 65 años como el piso para poder jubilarse. Actualmente, para jubilarse se precisan 30 años de trabajo y con 60 años de edad ya se puede habilitar la causal jubilatoria. O sea, nos podemos jubilar cuando tenemos 30 años de trabajo y 60 de edad. Por lo tanto, el gobierno ya definió claramente que la va a llevar a 65 años de edad. O sea que en adelante vamos a tener que trabajar los 30 años, pero solo podremos jubilarnos a partir de los 65 años de edad. Ese es el primer acuerdo que establece claramente el gobierno en función de los aportes de las propuestas del comité de expertos. Vayamos por partes, José Luis, porque acá planteó Rodolfo Saldaín dos escenarios: los que se pueden jubilar a partir de 1967 sin cambios o los que se pueden jubilar a partir de 1971. A mí me dio la impresión, no sé si ustedes como técnicos, un poco más técnicos en la materia, recibieron la misma impresión. Pero Saldaín relativizó el tema de decir se aumenta la edad para jubilarse a todo el mundo. ¿Cómo tomaron ustedes esta propuesta? Después, en la iniciativa y en la lectura de la letra chica, ¿esto es así? Mire, yo creo que es una señal política que le da el gobierno, en definitiva, por la vía y por la boca de Saldaín, al reclamo del Frente Amplio y del PCNT de que no haya un aumento al barrer. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un mes atrás, un mes y medio, salieron públicamente desde el PCNT a plantear que no estaban de acuerdo con un aumento al barrer, que es una manera de decir, en mi opinión, en nuestra opinión, tramposa, de reconocer de que están de acuerdo con que haya un aumento de la edad. Después, el cómo establecen una de las posibilidades para que esa edad se aumente, sí, sería progresivo, pero de hecho, se aumenta la edad. Nosotros entendemos que esa es una forma de trasladarle a los trabajadores los platos rotos, digamos, de las políticas que han llevado los últimos 6-7 gobiernos después de la dictadura en esta materia. Y abre, de hecho, la posibilidad de insertar otro tipo de medidas de las que están anunciadas, repito, en las 14 propuestas que elevó el comité de expertos al gobierno. Ayer fue una movida política, creo. A nosotros nos parece que fue una movida política en donde ponen arriba de la mesa alguna concesión a los pedidos del Frente Amplio y el PCNT para generar un diálogo y, en definitiva, para consolidar lo que nosotros entendemos existe desde hace tiempo, un consenso político, un acuerdo político de reformar la seguridad haciéndole pagar los platos rotos a la clase trabajadora y al pueblo. Esto, en definitiva, se puede traducir de otra manera. ¿Qué están discutiendo allí también? ¿O qué es lo que están planteando? Están discutiendo y están planteando quién va a pagar los costos políticos de una reforma de la seguridad social, los costos políticos y electorales de una reforma de la seguridad social, que la saben impopular, pero que la quieren llevar adelante porque está impuesta lo hemos planteado muchas veces, está impuesta por el capital financiero y por el Fondo Monetario. Entonces el gobierno no puede zafar de los compromisos que tiene con el Fondo Monetario, y por lo tanto ayer ratifica, bueno, vamos a hacer la reforma, vamos a tratar de que el Frente Amplio acompañe la discusión de la reforma. Algunos lo plantean de esa manera, otros dicen, bueno, si el Frente Amplio se lava las manos, no podemos hacer la reforma ahora, que la hagan el año que viene. O sea, es todo un juego político donde, repito, se discute quién va a pagar el precio, quién va a pagar el precio más alto en materia política y electoral. Nos parece que lo fundamental es la confirmación de que se va a hacer la reforma. Ese es el elemento decisivo. Después, ¿de qué manera lo van a hacer, si lo van a hacer muy gradual, menos gradual, etcétera, etcétera, son problemas de detalle desde nuestro punto de vista. Y permítame que agregue otra cosa. Para nosotros ya a esta altura el tema de la reforma neoliberal de la seguridad social, y no importa en definitiva cómo se lleve adelante, esa reforma no va a perder el carácter que tiene. Es una reforma que es profundamente antipopular, es antipueblo. Repito, más allá de los detalles, la orientación general se mantiene y está en las movidas políticas partidarias en este momento repartiendo los votos. Hola. Sí, en otros aspectos que refiere, por ejemplo, cuando hablaba de la igualdad y de la equidad, que todos tengan las mismas oportunidades y que eso va a ser una cuestión de resolver a partir de las cajas. ¿Cuál es el ambiente que hay hoy, por ejemplo, para tocar la caja militar, donde Cabildo Abierto es un socio muy cercano del gobierno? De hecho, está planteado que dentro de la reunión Guido Manini Río no se desprendió del lado de la calle Pou. ¿Qué va a pasar con eso de tocar las cajas? En el gobierno del Frente Amplio se hablaba de reformar la caja militar y el gobierno del Frente Amplio tampoco pudo porque ni siquiera había consenso adentro de la interna del gobierno. Exacto. Mire, nosotros creemos que realmente por el carácter mismo de la reforma no van a caminar hacia un sentido de mayor igualdad y mayor justicia en las características de la reforma. Por lo tanto, nos parece que no tienen intención, ninguna intención, de eliminar las injusticias y de eliminar todo lo que tenga que ver con las desigualdades del sistema de seguridad social. Por lo tanto, que no quieren tocar la caja militar. Si hubiera una intención de eliminar los déficits de justicia social que tiene la seguridad social, en realidad habría que empezar por la caja militar. Y para nada está eso presente. Es cierto, además, lo que usted dice, por ejemplo, Manini Río es el último interesado que le toque en la caja militar. ¿Por qué? Porque la caja militar es una especie de resumidero de todas las injusticias y desigualdades que después se reflejan a lo largo y ancho de la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se ha manejado. Hoy nosotros, digamos, lo hemos tratado de denunciar y vamos a seguir denunciándolo, de que en la caja militar tiene un déficit de 450 millones de dólares anuales. Ese déficit se reparte internamente en la caja militar de manera muy desigual, nutre las jubilaciones y las pensiones de los militares, pero de una forma muy despareja. Por ejemplo, el 3% de los afiliados a la caja militar cobran, consumen, se apropian del casi el 30% de todo lo que ingresa en la caja militar. ¿Quiénes son ese 3%? Son los generales, los comandantes, los tenientes coroneles, los mayores. Es la gran oficialidad, la oficialidad de mando. La tropa se reparte el resto. Entonces, para poner un ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo, pero digamos, en definitiva, no hay intención política de meterle mano a la caja militar, ni mucho menos de eliminar las desigualdades y las injusticias que hay en el sistema de seguridad social. Por eso arrancan planteando el aumento de la edad del trabajo. Si aumenta la edad para jubilarse, usted tiene que trabajar a futuro 5 años más, las futuras generaciones van a tener que trabajar 5 años más, van a aportar 5 años más, Y lo que ayer no se dijo, porque se ocultó, porque obviamente es muy fuerte plantearlo ayer, pero sí está propuesto por el comité de expertos, usted va a trabajar 5 años más, va a aportar 5 años más y va a ganar menos. Puede llegar a ganar incluso hasta un 33% de lo que usted ganaba cuando trabajaba. O sea, las jubilaciones van a caer a un 33% del salario que estaba ganando cuando era activo. Eso está propuesto, eso está escrito blanco sobre negro en las propuestas del comité de expertos. Esa es otra medida que, si bien ayer no se habló, repito, sí está escrita blanco sobre negro en las propuestas que ha hecho el comité de expertos, con Saldaín a la cabeza. Nosotros hemos condenado eso e insistimos en esto. Este es un momento en donde hay una serie de movidas políticas, por lo tanto no ponen todas las cartas arriba de la mesa. La principal que quedó clara es que la reforma va o va. No quedó condicionada a ningún aspecto que tenga que ver con una mayor justicia o una mayor igualdad en materia de seguridad social. Cuando se le preguntó por las AFAP, Saldaín contestó muy breve, porque si fue lo del tema de la conferencia de prensa al final, se pudo escuchar en algunos medios que la respuesta fue muy concisa. Sí, se va a instrumentar que haya menor aporte de los trabajadores con mayores beneficios. No está las AFAPs en el tema de la opinión pública porque probablemente requiere la atención para determinados salarios hacia arriba. Y en este país hay una gran mayoría de 20.000 pesistas, 25.000 pesistas, y la situación queda por allí. Pero ¿cuál es el protagonismo de desempeño que van a tener las AFAP en el marco de esta reforma si queda así? No se logra el consenso, o por lo menos no se discute esa parte. Mire, yo creo que hay un consenso, de todas maneras, con respecto a la AFAP. Tanto el oficialismo como la oposición quieren mantener la AFAP. Después tienen diferencias de matices, uno les quieren bajar un poquito las ganancias, otro les quieren acotar un poquito tal cuestión, pero son cuestiones de detalle. La propuesta del comité experto es que en adelante las AFAP sean obligatorias para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores. O sea, mi nieto, tengo una nieta de 14 años, dentro de un año o dos ya está trabajando la muchacha, porque es hija de trabajador y precisa laburar, no en una casa donde seguramente va a tener que trabajar. Bueno, si se aplica, si se aprueba la reforma tal cual la propuso el comité experto, esa chiquilina, el día que empiece a trabajar, se va a tener que afiliar obligatoriamente a la AFAP. Eso es lo que está propuesto. Y sobre ese principio general, están todos de acuerdo. Están de acuerdo entonces en mantener el sistema mixto, en mantener las AFAP, en darle además a la AFAP un campo de inversiones cada vez más amplio. Actualmente las AFAP no solo invierten en papeles del Estado, en prestarle dinero al Estado por distintas vías, sino que además son uno de los sostenes principales que tiene el modelo económico. Las AFAP, por ejemplo, invierten en forestación. O sea, las AFAP, con los aportes de los trabajadores, con lo que todos los meses los trabajadores que están en las AFAP y que tienen que aportar la mitad de lo que le descuentan, va a parar directamente a estas empresas privadas, con esos aportes, se invierte en forestación, se invierte en parte del modelo económico, en uno de los pilares. Por lo tanto, esa plata va a parar de alguna manera a sostener las pasteras que hay en Uruguay, a sostener la forestación, los monocultivos y todo lo que trae aparejado el modelo económico. Entonces, hay acuerdo porque, en definitiva, además de ser un negocio privado que lucra con los aportes de los trabajadores para las empresas privadas, las AFAP son un sostén del modelo económico. Por eso hay consenso en el sistema político mayoritario para mantenerla. No hay ninguna mira, nadie está planteando claramente que hay que eliminar las AFAP. Solamente lo plantea el Movimiento Nacional de Defensa de Seguridad Social, del que nosotros somos parte. Nosotros creemos que para solucionar los problemas de las AFAP es necesario para solucionar los problemas del país, que es necesario eliminar las AFAP. Para solucionar los problemas de la seguridad social es necesario eliminar las AFAP. Además de tomar un conjunto de medidas que están resumidas en el proyecto alternativo que elaboraron los trabajadores del BPS, el sindicato de los trabajadores del BPS, hace un buen tiempo, y que fueron presentados en su momento, hace un año atrás, al comité de expertos, y que fueron, por supuesto, totalmente desconocidos y no tomados en cuenta. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con José Luis Borges, integrante de la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, aquí en la mañana de la radio.